Bueno, mi nombre es Fabián Andrés Castiblanco Rodríguez. Yo soy vocalista de la banda Imperial Devastation. Es una banda de black metal que surgió aquí en el corregimiento de San Antonio de Prado. Alrededor de más o menos 2 años. Llevamos un proceso bastante difícil, pues yo creo que mantener una agrupación y hacer, digamos, lo que a uno le gusta a veces también necesita un incentivo, no solo de uno mismo, sino de la sociedad, ¿cierto? Porque es que al final de cuentas usted no hace música solo para usted, usted hace música para esparcirla al mundo. Nosotros aquí en San Antonio de Prado, pues yo qué te puedo decir, acá hay unas bandas, calidad de bandas excelentes, porque me ha tocado compartir y conocer a gente muy brutal. Inclusive el día del concierto que hicimos el sábado pasado, el vocalista y guitarrista de Aorta, pues que es uno de los cuchos referentes en la escena nacional, él me dijo que el primer concierto que tuvieron fue en esa cancha. Y a mí la verdad eso me llenó de júbilo, me llenó de ánimo, porque en la cancha del Manuel J, en el Coliseo. Me parece que acá en San Antonio de Prado hay una capacidad artística muy grande, cada que rondo esquinas, parques, escucho a un peludo tocar guitarra y eso a mí me anima, porque me hace ver de que realmente hay gente que sí siente pasión por la música y no siente solo un ánimo de lucro por ella. Bueno, acá realmente está muy olvidado el corregimiento. Nosotros podemos decir que, pues como un postulado, es que acá no hay artistas, y hay artistas, lo que no hay es una escena contundente que le colabore a sus artistas para promoverlos, para incentivar los pequeños espacios del arte, o grandes, porque también se puede lograr. De acá de San Antonio de Prado, yo tengo un referente, más o menos cuando tenía 15 años, acá hay una banda que se llama Murmur, de black thrash metal, me parece una banda calidad, o sea, de esas cosas que uno dice, eso nació en San Antonio de Prado. Entonces, me parece que esos pequeños como incentivos que le han dado artistas a la escena de Prado ha sido muy buena, solo que se queda solo en 2 o 3 bandas, y ahí radica el problema, porque 2 o 3 bandas no somos una escena. Nosotros nos cobijaríamos más fácil de proyectos externos al corregimiento. Entonces, aunque a mí la verdad, yo aposté a hacer este concierto acá en San Antonio de Prado, porque es mi tierra, porque la amo y porque sé que está muy olvidada. Entonces, recobrar esos pequeños espacios es darle espíritu, es darle movimiento, es que digan, aquí se hace metal, o acá se hace música, aquí se hace ruido extremo, eso también es importante. Acá hay muy buen público metalero, la verdad, o sea, yo ese día no esperaba que hubieran alrededor de 200 personas o más, no me esperaba eso, pues, empezando porque fue nuestra primera presentación de Imperial Devastation. Compartimos con unas muy buenas bandas del sur, entre ellas Rotenum de la Estrella. Creo que en general el metal de Medellín tiene como, está como muy dividido, porque en el norte se mueve mucho la escena, en el sur no. En el sur pocos bares o lugares así. Entonces cuando nosotros le apostamos a buscar recobrar los pequeños espacios o los grandes espacios que necesitamos para que la gente se libere, porque es que la música es liberación, la música no es solo ocio. La música es una forma de despertar la conciencia. Por lo menos la música de nosotros, que aunque tiene unos matices muy oscuros y agresivos, siempre buscas eso, la liberación de la conciencia. También podemos decir que la gran inspiración que a mí me mantiene hasta el día de hoy aquí son mis montes, es el canto de las aves, es perderme en las montañas tranquilamente, porque si en un lugar tan devastado y tan desolado por la guerra y el narcotráfico como lo es Medellín, yo creo que San Antonio de Prado es un paraíso, porque aquí aunque se vendan drogas, hagan lo que quieran, eso es tan tranquilo, es hermoso. Como le digo, lo mío, mi inspiración para componer o para hacer lo que me gusta es irme para el monte, perderme un día entero, volver a bajar con todas esas ideas que el mismo monte me ha germinado y llevármelas en el bolsillo. Eso es lo más hermoso que tiene San Antonio de Prado para mí. Bueno, nosotros, la autogestión de nosotros ha sido bastante pesada, porque empezando fue nuestro primer concierto. Fue autogestionado, realmente nos apoyaron, sí, pero no, digamos que de un 100% nos dieron un 70%, no, nos darían un 30% o un 20%, que era lo que estábamos pidiendo, espacio, permisos, una tarima, que bueno, si ayudaron, yo no digo que no, o sea, de cierta forma te ayudan, desde la institucionalidad te ayudan, pero no tanto como desearía un artista, ¿cierto? Pues, o bueno, uno siempre aspira a tener mejores cosas o más grandes, pero el hecho es de que acá es muy difícil, acá se ve más la autogestión que lo que hacen los CDS, eso nos mueve la cultura, porque aunque nos ayudan, como le digo, no es la ayuda que uno quisiera, que debería ser más, que debería verse de tantos presupuestos que hay, que incentivaran realmente la cultura, no solo ciertos los espacios de danza, que el hip hop, a mí me gusta el hip hop, la verdad me gusta mucho y comparto con mis amigos artistas, me parece que lo que hacen ellos también es ese despertar de la conciencia, pero entonces nosotros despertamos la conciencia a costa de que otros se lucren de nosotros, ¿sí me entiende? Y ahí está el punto, por eso autogestionar lugares, espacios, eventos es difícil, sin embargo creo que es algo que debemos hacer, que por más que sea con las uñas, porque lo que yo hice fue con las uñas, también es necesario que se haga, porque si no, entonces, ¿a quién le vamos a apostar? Si no hay nadie que se ponga esa batuta y diga, es que nosotros contundentemente somos de aquí, y necesitamos, no estamos pidiendo por favor, estamos exigiendo que nos den lo que merecemos como partes del corregimiento, como entes artísticos, como factores que le aportan a la cultura, que le aportan a la economía, porque así no lo crean, uno hace un concierto acá y usted está dándole plata a las tiendas, a las licoreras, a los vendedores informales, a todo el mundo, a los buceros, a todo el mundo, es que de eso se trata. Entonces, ¿por qué si nosotros le aportamos al corregimiento desde la cultura e incentivamos otros espacios, inclusive fuera de los nuestros, porque ellos no pueden apoyarnos a nosotros? Bueno, me parece una pregunta muy interesante porque a mí el metal me gusta desde muy niño. El rock, el metal, diría que hasta el punk, pues cierta música, digamos, alternativa también. Pero mi gusto por el metal, para serle sincero, se forjó en las patronales de Prado hace más o menos 6 o 7 años. Fue un concierto, tocó Mundo Depresivo, tocó Murmur, tocaron varias Postmortem, muchas bandas que yo decía, o sea, en mi vida yo había asistido a un concierto de metal, yo no sabía que era eso. Y usted ver ese sonido, ese fervor, esa estridencia, ese odio, esas ganas de sacar todo lo que hay adentro, me apasionó a mí, o sea, me pegó esa pasión. Los de Murmur, que para mí es una de esas bandas referentes, pues por lo menos para mí han sido los que más incentivaron ese proceso creativo que tengo como artista, fue ver eso. Una banda de tal calibre que ya hoy en día va a tocar en México, que ha tocado en otros lugares de Sudamérica y que ha tocado en muchas partes de Colombia, es ver cómo nace eso, y ellos obviamente son una banda completamente autogestionada, pero ¿cómo hace usted para llegar a salir de esos montes al mundo? Y eso es lo que a mí me parece más interesante. Entonces yo creo que Murmur para mí es ese referente cultural acá en San Antonio de Prado, que me dio esa iniciativa, que hoy 6 años después estoy yo haciendo lo que ellos hicieron en ese lugar olvidado, que gracias a eso sé que no está olvidado, gracias a nosotros. Yo soy vocalista, pero soy compositor también, compongo bajo, guitarra, también tengo un proyecto alternativo que es de Dungeon Synth, es una música como con sintetizadores, y lo mismo, me inspiro de eso desde mis montañas, desde la pobreza, desde el dolor del trabajador de día a día, de estar en un bus 2 horas, son cosas que, aunque hago bien al ser, a vos se alimentan, porque sabes que estás luchando por algo que vale la pena luchar. Estudio Derecho, voy en el 7º semestre, soy investigador también, he hecho algunas investigaciones con la universidad, también soy parte del Pacto Histórico, me parece que es muy importante, sin importar de qué sector cultural, artístico o de la sociedad vengas, incluirte en algo que realmente puede influirnos a todos y podemos ayudar. Porque, digamos, yo con mi banda, sé que yo tal vez como persona, Fabián, sería un promotor de la escena local y podría incentivar muchas cosas, con mi banda no, por, digamos, cuestiones ideológicas y tal que manejamos. Sin embargo, yo digo, cada una de esas pequeñas piezas es importante para crear ese montón. Porque hoy en día a lo que le apostamos es al vivir sabroso, y usted sabe que sí. Entonces, la cultura es importante para vivir sabroso. Yo creo que el punk, el rock, el hip hop, no me gusta el reggaetón. Hasta el reggaetón y hasta otro tipo de músicas diferentes, ya sea el bullerengue, ya sea música andina, lo que sea, me parece que es importante que siga vivo, porque en un lugar como eso, como este tan alejado de la ciudad, de la sociedad, aunque se está industrializando bastante y urbanizando mucho, creo que sigue teniendo esa esencia de pueblo, esa esencia de monte, y eso es lo que me gusta de San Antonio de Prado, que es una de esas joyitas olvidadas por el mundo. En el momento no manejamos redes sociales. Cualquier búsqueda hacia Imperial Devastation, que alguien quiera hacerlo, puede hacer a mí como representante de la banda. Fabián Andrés, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Naverus-666. Y ya, pues realmente no manejamos redes sociales, pero tenemos ese pensado. También después de este concierto, que para mí la verdad fue algo eufórico, hermoso, no pensé que algo que nació de esta cabeza, de un día sentarme a hablar entre cervezas con mis amigos representantes de las bandas y decirles, hey, vamos a hacer un concierto en mi casa, y que todos dijeran de una. ¿Por qué? Porque han venido aquí, porque sienten el amor que yo siento por estos montes, por estos lugares olvidados. Entonces, yo creo que sí hay que seguir dándole la pelea a la autogestión y también incentivar otros espacios, que el mismo corregimiento o que las alcaldías, que todo eso se proyecte para ayudar a los artistas y no que sea al revés. La verdad me buscó alguien que, voy a omitir el nombre, que realmente yo no me prestaría para eso, porque como les digo, es autogestión y yo he estado en un proceso muy largo, 2 años de componer, de ensayar duro, para que alguien que mínimamente tiene una idea vaga de lo que es el metal o esto y venga a lucrarse de cuenta mía, no. Tampoco permitiría eso, porque entonces, ¿dónde queda el artista? ¿Dónde queda el lucro del artista? Porque el artista es el que a vos te está dando esos espacios. Y perdón si menciono eso. Azorrock, los que en este momento están manejando el Carlos Vieco, eso es una recua de vampiros. ¿Por qué? Porque a vos contratan sonido. Contratan, digamos, un backline, ¿cierto? Contratan gente que les ayuda a mover eso y las bandas, pero no le pagan a las bandas. Entonces, ¿dónde está el incentivo a la cultura si ellos son los que te están llenando un teatro, si ellos son los que te están llenando un concierto entero, si ellos son los que están ayudando a que la informalidad y la formalidad de los lugares aledaños se esté creciendo, se vea realmente un incentivo por parte de la escena? Porque cuando vos llegas a algún lugar, vos sabes que te compras una empanada. Ahora imagínate 1000 personas comprándose la misma empanada, ¿sí me entiendes? Eso le ayuda mucho a las personas. Y de sectores alternativos que nos hayan querido ayudar, sí. Pero Imperial Devastation, tal vez porque es una banda de culto, tal vez porque nos gusta el satanismo, la misantropía, el paganismo. Son temas ya que se van muy a lo profundo del ser y de la mismísima existencia. Entonces yo como que coger la mezcla de lo que es esa esencia oscura y darle tonalidades rosadas tampoco me gustaría, ¿sí me entienden? Pero sí es importante mostrarnos, porque la gente debería saber lo que hay aquí y lo que se puede sacar más allá de acá. Yo tengo contactos en ciertos lugares del mundo, en Florida, Estados Unidos, en Brasil. Tengo un amigo también que nos apoya desde Montreal, Canadá. O sea, realmente hay un apoyo bastante contundente y más por factores externos a la mismísima Colombia. Pero todo eso incentiva, porque eso es ver que alguien extranjero escuche su música y diga, ustedes suenan así en ese lugar, uy, mis respetos. Entonces eso a vos también te llena de amor por tu patria, por tu lugar. Yo por eso me ofrecieron muchos espacios que no fueron en San Antonio de Prado, yo todos los rechacé, porque dije, el primer concierto que haga va a ser en mi casa, que se lo merece este lugar olvidado, merece amor, porque siempre lo voy a amar hasta el día que me muera, si me pueden enterrar en ese monte, que me entierren. En estudio estamos trabajando en un demo y en un larga duración, en un full length. Para mediados de julio estaría saliendo el demo y para mediados de octubre, diciembre estaría saliendo el full length. Entonces hay que apoyar mucho la escena. Tengo las grabaciones así que tengo independientes por cuenta de nosotros, que también somos productores, pues, pero ya a un nivel más experimental, ¿sí me entiendes? Porque no tenemos el conocimiento técnico completamente, pero es bueno ir escalando en ello para uno también el día que lo vayan a grabar decir, hey, cuadrámele esto, dale más brillo, dale más medio, ¿sí me entiendes? Entonces también es importante eso. Pero así como para mostrar cositas en Facebook tengo. No, que sigan apoyando el maldito metal de Medellín y que no se olviden estos espacios alejados, que en estos montes hay más vida que en toda esa ciudad. Muchas gracias.